feliz. Estás junto a él por error. Que te encuentras sola y sin amor. Te quieres echar a volar. Abre las ventanas en par. Sé que sueñas cada noche con los días de nuestro.